Ya le damos entonces la bienvenida, sin demasiada introducción, a Roberto Azorey, jubilado, detenido y liberado hace poco. Te habla Nico Rosales y me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo aquí en Radio La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Nico? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Nos contás brevemente el episodio en sí? ¿Qué ocurrió el miércoles pasado? Mirá, el miércoles pasado yo fui como voy como todos los miércoles, desde hace mucho tiempo atrás. Lo que ocurrió es que en un momento dado, cuando estábamos dando la vuelta por Hipólito Yrigoyen, aparentemente la policía había dado vía libre a poder estar por toda la calle, pero cuando llegamos a Hipólito Yrigoyen, nos quisieron aplicar el protocolo, subimos a la vereda, pero al llegar a ¿cómo es que se llama? Entre Ríos, ahí hubo un forcejeo, una compañera que se cayó, y bueno, al partir de ahí, por querer levantarla, ahí sucedió lo que sucedió. Me siento que me agarran de un lado y me sostienen del otro. Después, más o menos, una vez que, salí de ese, de esa escena, me encuentro detenido junto al padre de Paco. El padre Paco estaba herido en un ojo. Y a mí me informan que había agredido, que tenían un video, que yo había agredido al personal. Eso es totalmente, no es verdad. Porque yo lo que hice fue tratar de evitar que esa compañera estaba en el suelo, levantarla, ¿viste? Sí, sí. Otra de las cosas que sucedieron en ese momento, al padre Paco le sustrajeron la estola. No fue gente de la marcha, sino que fue, ajeno a eso. Se recupera la estola, por la observación de un compañero. Y bueno, y es ahí que, bueno, caemos detenidos, el padre y yo. Bueno, a mí me detuvieron, el padre lo dejaron en libertad. Claro, claro. Roberto, estamos charlando con Roberto Azorey, jubilado, además militante social, militante de Flores Solidario, una organización social de allí, del barrio de Flores, quien fue detenido y recuperó su libertad tras la represión y detención el miércoles pasado en la marcha de los jubilados frente al Congreso. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? Y no sé si llegaron a ser 24 horas. 24 horas. ¿Y cómo fueron esas horas para vos? Mirá, para mí esas horas, bueno, la verdad que recibí apoyo de varias organizaciones. Te soy sincero, no sé. Sé que el protocolo, o aparentemente el protocolo de la Fuerza de Seguridad, es esposar a la gente. A mí no me esposaron en ningún momento. Así que mira que, como demostré que era violento. Bueno, me llevaron primero la fotografía, identificación, el médico legista, y ahí a la alcaldía de Madariaga. La más solidaridad la recibí de los detenidos, ¿no? Estuve en una celda con detenidos que tenían una causa sola, y bueno, pasando el tiempo, ¿viste? Y brevemente, se hace largo. Sí, entiendo, claro. Brevemente, si podés hablar, si no, no hay problema. ¿Qué dice tu causa? Agresión y... ¿cómo es que se llama? Desacato a la autoridad. Resistencia a la autoridad. Resistencia, bueno, totalmente una cosa que no... yo lo que quería agregar que sí. Esto viene sucediendo desde que se aplica este protocolo que de violencia y de, digamos, de represión, porque te digo, en una época hasta que, o sea, se daba la vuelta. Perdón, vamos a empezar por un principio. Nos reuníamos en el anexo, se hablaban algunas palabras, a lo mejor se acercaba algún diputado, algún senador, en algún momento, se daba la vuelta, se hacía 3 semaforazos y de ahí nos íbamos a casa. A lo sumo, viste, en el momento que se estaba dando, tocaban bocina algunos transeúntes, pero no pasaba más de eso. A partir de, no sé, de que se aplica esta cosa, viste, que no sé, que nos tienen miedo, no entiendo, viste, porque es inentendible. Esto creo que ni en las dictaduras para eso, viste. Es que ahí no se quieren callarnos por reclamar lo que a uno le corresponde. Totalmente. Yo te puedo asegurar que, yo te digo, no gano la mínima, viste. Pero tengo a mi padre que tiene 92 años, viste, que gana la mínima. A ver, también están diciendo que los remedios, que nos sacaron los remedios gratis. Los remedios nunca fueron gratis, fueron pagados con los aportes por todos, o sea, por todos los que nos íbamos a jubilar. O sea, nos están robando los remedios, no nos sacaron. O sea, quiero que por favor digan eso. Los remedios nunca fueron gratis, fueron pagados con los aportes de todos los jubilados. ¿Ok? ¿Qué tal? Roberto Graciela te habla. ¿Qué tal, Graciela? Mucho gusto. Bien, encantada. Bueno, yo quería aclararte para que tengas un panorama. Acá en esta mesa somos 3, el 66% de la mesa somos jubilados también, somos mayorcitos ya y tenemos nuestras jubilaciones. Entonces, habiendo expresado esto biográficamente, yo quería preguntarte que nos cuentes brevemente tu historia de vida, cuánto tiempo trabajaste, cuánto hace que vas a las marchas. Bueno, tú las reivindicaciones ya las conocemos, por qué vas a las marchas, y que no tengas la jubilación mínima habla muy bien de vos, porque estás marchando por un colectivo, digamos, como diría el Eternauta, nadie se salva solo. ¿Cómo convocarías en este momento a los que no van a las marchas para que vayan? Es difícil, porque yo te digo, bueno, vamos por parte. El ir los miércoles a veces me llevó a que con mis compañeros tengamos diferencia, ¿viste? Con mis compañeros y la agrupación, ¿viste? Porque decían que era sectorial, que, bueno, que había una identificación política. Y realmente me llevó a las marchas ir porque lo importante es el fin, ¿sí? A pesar de que el fin es mucho más, porque vamos por lo que no, para reclamar lo nuestro, ¿viste? Pero creo que lo que veo yo que el peligro es mucho más, ¿viste? Y es verdad que no nos salvamos solos. Yo te digo, me pongo a hablar con algunos compañeros, algunos tienen problemas físicos, otros tienen miedo, que es parte de lo que quieren generar estos, no sé cómo llamarlos, ¿viste? Ya que hablamos del Eternauta, son los cascarudos, ¿viste? Entonces, ¿viste? Yo les digo que que uno no es valiente, que la valentía está en vencer el miedo, que lo contrario que lo contrario al amor no es el odio, sino es justamente el miedo, es vencer el miedo, ¿viste? Y de otra manera no sé cómo convocarlos, ¿viste? Lo charlamos, queremos buscar la forma, ¿viste? Pero hay ciertos medios que también tergiversan lo que pasa, ¿viste? Y tienen poder bastante... Que se está debilitando, ¿no? Pero que cuesta. Y fogonean el miedo también. Claro, ¿viste? Entonces fogonean el miedo y, ¿viste? Y pasa eso, ¿ok? Pero, a ver, nadie se salva solo y de esta tierra no llevamos nada, ¿no? Roberto, ahora, sí, Carlos sí, te habla. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que vos hablas del miedo, o sea, aclaremos que la represión es fuerte. No, precisamente, el miércoles pasado, según la Comisión Provincial de la Memoria, que les presta asistencia médica y controla, hubo 58 heridos. Quiero aclarar, sí, tenés razón. O sea, a ver, lo que está pasando es muy grave. Claro. Yo te digo que creo que en las dictaduras no pasaba esto, ¿no? No. ¿Okay? Entonces... Acá también hay un engaño con respecto a eso, ¿viste? La represión está puesta de tal forma que al estar en un supuestamente en un gobierno democrático, eso se nubla, ¿viste? Entonces, es como que algunos lo aceptan. A mí, yo tengo 70 años, ¿viste? En aquella época cuando decían, ¿y algo habrán hecho? Sí. Entonces, más o menos es lo que generan estos señores, ¿viste? Se los puede llamar así. Entonces, se genera eso, sos zurdo, ¿viste? Pero no, lo importante es que uno, no sé qué espera la gente, porque hay mucha gente que inclusive gana la mínima y ya y dice, hay que esperar, no sé. Claro. Ah, sí, sí. Bueno. Roberto, para ir cerrando esta conversación, sí. ¿Qué sensación te quedó a vos? ¿Sensación en qué sentido? Y no, de, después de lo que te ocurrió, digamos, de nada, haber vivido ese momento, que es un momento feo, digamos. Mira, fue un momento feo, pero, a ver, no sé si sabía que podría pasar, ¿viste? Claro. Me agarró, con una paz interior. El padre Paco se portó 10 puntos. Te digo, realmente estaba preocupado por los demás, por los que estaban afuera. Claro. Porque yo tenía que vivir eso y, bueno, porque te puedo decir que también me llevaron de comer y una bebida y el remedio para la alta presión, ¿no? Lo que me llegó nada más es el remedio. Lo demás se perdió en el camino. Claro. Roberto, ¿y por qué seguís soñando? Yo vengo soñando hace mucho tiempo, ¿viste? Algunas veces es como que, digamos, paro, digamos, pero no, sigo soñando con que esto sea una patria libre, justa y soberana, ¿viste? Entonces, sueño con un país, no, con un país que sea industrializado, que la gente tenga trabajo, ¿sí? Porque te hablan de los planes, y la gente tiene, a lo mejor tiene planes, porque no hay trabajo digno, ¿viste? Claro. Entonces, yo sueño con un país. Yo nací en el 55, ¿sí? Y hay que traer a la memoria lo que sucedió hace 70 años atrás. Ese es el quiebre. Acá, en nuestro país, hubo un atentado terrorista, el más grande que hubo, y no ocurrió ni siquiera en la Alemania nazi, ni en Europa, ni en ningún país. Y fue el bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio del 55. Así es. Ahí está la fecha. En pleno mediodía. En pleno mediodía, con un pueblo desarmado, con un pueblo que no sabía... Y murieron, no solamente peronistas, ni... O sea, ahí quedan muertos niños. Sí, sí. Y religiones judíos, católicos. No tenía distinción las bombas que largaron, o sea que fueron largadas desde de los aviones de nuestras fuerzas armadas. mejor dicho, era la Marina, la aviación marina. Pero bueno, así es. Roberto, nosotros agradecemos mucho tu testimonio, tu participación aquí en Tengo una Idea por Radio La Retaguardia, y te mandamos un abrazo enorme, hacerlo extensivo a tus compañeros, y a seguir marchando y a seguir soñando. Yo les agradezco a ustedes y a todos mis compañeros que estuvieron atrás mío, que se preocuparon, ¿viste? Porque la verdad que nunca pensé que, uno soñaba con eso, pero mucha gente realmente me apoyó. Creo que eso lo sentí desde un primer momento, ¿viste? Pero lo intuí más que nada, y después lo comprobé. Claro. ¿Viste? Organismo de Derechos Humanos, mi prima, todos, ¿viste? O sea, Flores Solidario, diputados, legisladores, no quiero nombrar a todos, porque, quisiera nombrar a todos, pero realmente a veces me puedo olvidar de alguno, ¿viste? Claro, claro. Así que, y el padre Paco, bueno, ahí está el padre. Bueno. Saludos, padre. Bueno, Roberto, un abrazo grande te mandamos desde aquí. Y gracias por todo. Hasta luego, un abrazo. Por favor, chao, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Roberto Suárez, jubilado que estuvo detenido casi 24 horas, recuperó su libertad.